Rojo. ¡Gol! Y así, con este gol y en el relato de Johnny Moleker, vivíamos en el día de ayer a través de Radio Kermés cómo All Boys comenzaba a construir una victoria muy importante ante uno de los mejores equipos en esta regional amateur, como lo es Liniers de Bahía Blanca. Tenemos comunicación telefónica con Mauricio Rambur, director técnico de All Boys. Mauri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Seba González te saluda. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, importantísimo ese gol de Carrasco, ¿no?, que escuchábamos recién. Sí, la verdad que sí, porque sirvió para abrir un partido que a la postre era bastante duro, bastante parejo. Y bueno, gracias a Dios lo pudimos desactivar ahí. Y bueno, la verdad que una inmensa alegría, porque era un partido que teníamos que conseguir los 3 puntos para poder seguir en zona, o aspirar a clasificar a la segunda fase. Estaba para el Boys el partido, pero sinceramente faltaba ese gol, ¿no?, que diera un poco la tranquilidad, que justamente brindó el gol de Lucas Carrasco. Sí, yo creo que la verdad que lo planteamos bastante bien el partido. Tuvimos varias situaciones de gol también en el primer tiempo y no pudimos concretarla. Y bueno, después en el segundo, al quedar 10 contra 10, tomamos muy bien el control del partido, buen manejo de pelota, creció también mucho ahí Barreiro en una posición más de enganche tradicional, y bueno, gracias a Dios después pudimos conseguir el gol. ¿Qué fue lo que más te gustó de All Boys ayer? La paciencia, la tranquilidad, los inicios. La verdad que tuvimos muy buen trato de pelota, y bueno, por ahí carecimos un poco en la zona de definición, de contundencia, de por ahí de tener un poquito más tranquilidad en la zona de definición, en el caso de Diego Reina. Después otro, hubo ahí un orsay medio dudoso. Sí. Y bueno, por suerte después en el segundo tiempo sí, ya tuvimos muy buenas terminaciones, y bueno, creció también la figura de Jero Gutiérrez. Es un poquito ahí donde hay que tratar de ganar tranquilidad, digo, a la hora de definir. Sí, porque bueno, nosotros iniciamos muy bien y desarrollamos, y bueno, a la hora después de los últimos metros, esa contundencia que por ahí no había faltado al principio del torneo. Y bueno, el otro día en el partido con Bellavista conseguimos 4 goles, con Linier conseguimos estos 2 goles, o sea que 6 goles en 2 partidos, la verdad que habla un poco que en ese último metro tuvimos un poquito más de tranquilidad, y bueno, pudimos tratar de convertir, y gracias a Dios conseguimos 6 puntos importantísimos. Uh-huh. ¿Sentís que estás encontrando el equipo? Porque hubo mucha variante táctica principalmente, por ahí no tanto de nombres, pero sí vimos algunos jugadores jugando en otras posiciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, Matías Sosa un poco más adelantado, el ingreso de Bruno Díaz como lateral derecho, Tenka Hernández como volante central, Arcer colaborando ahí en la mitad de la cancha también, el ingreso de Reina. Sí, bueno, uno trata por ahí de buscar variantes para conseguir respuestas que no se habían dado por ahí, se vuelvo a repetir, al principio del torneo. Y bueno, creo que ahora conseguimos un equipo bastante sólido con Antú por izquierda dándonos también buena salida, con Gastón Secani también metido entre los centrales, que tiene buen primer pase. Y bueno, todo tratando de potenciar este equipo, de que sea bien competitivo, por eso uno trata de ir buscando variantes. Uh-huh. ¿Cómo está Antú Hernández, que salió lesionado? Un golpe fuerte ayer. Sí, un golpe fuerte, la verdad que trabó fuerte ahí con Ballestero. Espero que no sea nada. Ayer estuvo aplicándose hielo y hoy iba a ver otra vez con el médico, con Nico Altura Aguirre. Íbamos a tratar de sacar una placa y una resonancia para, bueno, descartar que no sea nada. ¿Qué te pareció la expulsión de Matías Sosa, ¿no? Porque es uno de los jugadores con más experiencia, y la primera amarilla parece media innecesaria, ¿no? Va a protestar cuando estaban expulsando a un jugador de Liniers, nada tenía que hacer ahí el jugador del Boys. Sí, un poco innecesaria, la verdad que sí, pero bueno, por ahí eso te lleva, las pulsaciones están muy aceleradas, y bueno, eso te lleva por ahí a cometer ciertos errores que, bueno, después uno se arrepiente, pero bueno, en la vorágine del partido fue a trabar, y bueno, fue por ahí con una reacción un poco desmedida, y bueno, se consigue la segunda tarjeta amarilla. Uh-huh. ¿Hablaste con él? Sí, obviamente, por eso te digo, está sí. Totalmente arrepentido, pero bueno, de los errores se aprenden, y bueno, creo que que Matías eso lo entiende bien y bueno, ya está, ahora tratar de pensar en adelante. Bueno, qué lindo partido el que se viene, ¿no? En Ingeniero Guay contra Huracán, es un partido clave. Sí, sí, seguro que sí, va a ser durísimo, pero bueno, vamos a tratar de ir otra vez, dar una muestra de carácter, de hacernos sólido y tratar de conseguir los 3 puntos que nos deje con chance para el último partido de recibir a Villalonga acá. Uh-huh. Sí, ganar es lo ideal, obviamente, pero si no, el empate da la impresión de que también puede dejarlos con alguna posibilidad para la última fecha. Sí, sí, bueno, pues la idea por ahí tratar de conseguir 3 puntos y después no dependemos de nadie. Obviamente que no va a ser fácil, pero bueno, el objetivo es ese. Muy bien. Mauri, muchas gracias, como siempre, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y felicitaciones por la victoria de ayer. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Mauricio Rambur, director técnico de All Boys, estuvimos en la cobertura. ¿Estará Mauri todavía en línea para que escuche el segundo gol de All Boys en el relato de Johnny Moleker? Bueno, así lo terminó de ganar All Boys con este golazo realmente de Jerónimo Gutiérrez. Jero Gutiérrez contra Ballesteros, a ver, lo puede pasar, lo engancha por un lado para el otro, queda mano a mano. ¡Gol!